hacemos una ronda de preguntas, de acotaciones, quiere hablar, se pare y hable. Perdón, que me olvidé de agradecer la invitación, no, pero sobre todo de felicitar por haber armado la actividad, haberse acordado de que se cumplió el año del derrame. Y, bueno, yo que agradecer por cómo armamos la actividad. Quería agregar que no solamente estamos colectivos del Pie y Tierra para Vivir, sino algunos compañeros independientes que hicieron la salvedad de agradecerles también a ellos por haber estado acá. Y bueno, si quieren, alguien tiene una consulta para algún panelista, se lo puede decir directamente, si no, a los cuatro. Y luego podemos desarrollar con el tiempo. ¿Habla por los más una pregunta específica a Margarita, mi abuela, de que quizás ella me puede explicar algo más técnico respecto de la extracción de minerales a cielo abierto, que ahora ya no están, no quedan ya reservas concentradas, entonces no queda otra que es romper gran cantidad de rocas. Entonces, mi pregunta es al respecto de. Ya sé que extraer oro no es para un bien de uso, pero en el caso de minerales que sí sean de bienes de uso y que uno los necesite y sean extraídos de minería a cielo abierto, si existe alguna alternativa a ese tipo de minería, ¿se puede extraer menos cantidad de roca? Acá yo sé que intervienen empresas, eso, tiene otra lógica, ¿no? Una lógica, pero quizás no sé, exista otra lógica de extracción de minerales. Yo creo que, a ver, en todo caso, o sea, yo soy crítica de la megaminería, aunque saques cobre. Pero en general lo que le hace, que es le da la posibilidad económica a esos emprendimientos, es que haya oro. Si solo hubiera cobre, creo que algo de esa escala no. Una de las cosas que me impresionó de estar en Veladero es ver el movimiento de trabajadores. O sea, la cantidad de gente que trabaja ahí es mucha. Entonces, la rentabilidad que tiene que dar eso es inmensa para que se justifique tener un hotel a 4.000 metros de altura, mover la cantidad de trabajadores que mueven. Yo creo que, esto es un extractivismo, ¿no? O sea, no, nuestro país no necesita esa cantidad de minerales, no los industrializa, o sea, el cobre lo necesitamos para hacer los cables para la conducción eléctrica. Pero los cables, el cable de cobre, el cobre se va sin procesar y vuelve procesado. Entonces yo no creo que ese sea, tenga que ser nuestro rol. O sea, con ese rol vamos a estar en un país injusto, desigual y cada vez más contaminado. O sea, no me parece que o sea, ni siquiera estoy de acuerdo con las posiciones de izquierda de que una mina con control popular o obrero, no. Bueno, algunas expresiones de izquierda, claro. De alguna izquierda, que sabemos de quiénes hablamos. Eso, no sé si contesté, pero. Tenía otra pregunta para ti, pero si no, espero. No, dale pregunta. Yo, una cosa para aportar a eso, al menos hasta el año pasado, cuando puse una batería acá, no hay técnica como más eficiente que para resuspender el oro que el cianuro. Como que el cianuro es la única técnica que sirve para hacer eso. Obviamente no es una demencia hacer eso, pero digo, no es que haya una técnica más eficiente, menos rentable, que no quieren usar. No las puedes obligar. Hay una cosa que se llama, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero es como que las empresas que hacen ese tipo de actividades están obligadas a hacer la técnica más. Las buenas prácticas. Con el ambiente. Las buenas prácticas, creo, ¿no? Adoptarlas mejor. No, pero es una reglamentación internacional que tenés que usar la técnica más amigable con el ambiente que haya disponible y la verdad es que no la hay. ¿Alguno más quiere hacer una pregunta? Hola, ¿qué tal? concretos que hoy están haciendo extracciones mineras o proyectos que se pretenden también empezar a realizarlo? No, más lo segundo, o sea, no todos esos proyectos ya directamente están extrayendo, sino que muchos de esos son proyectos de los cuales están en etapa exploratoria, hay un montón de etapas, entonces muchos son, bueno, como el propio nombre lo dice, ¿no? Proyectos. Por suerte no hay tantos que ya estén extrayendo. Y muchos efectivamente se han logrado parar con la lucha. Yo no lo mencioné y es algo importante, pero por ejemplo, el proyecto este de Tinogasta, en el cual nosotros estábamos laburando, ese por ejemplo no logró empezar a operar producto de la lucha, pero ahora se está empezando otra lucha porque hay otro proyecto más que se quiere empezar a trabajar ahí. Yo no soy neodesarrollista, pero voy a tomar la posición del compañero neodesarrollista del grupo, que por cierto es el director del equipo en lo que son los papeles, porque somos un grupo bastante horizontal en cómo nos tratamos, que es Bruno Fornillo. En el libro, de vuelta, no es que se los quiero vender, sino que te lo puedes descargar, digamos, hay todo un debate sobre el tema de las posibilidades que tuvo Argentina de fabricar baterías de ion litio. El tema es lo siguiente, En una batería, entonces, como decía, tienes el cátodo, el ánodo, la membrana, el chip y está todo embebido en un electrolito. Tanto el cátodo como el ánodo, la membrana y el electrolito usan carbonato de litio que después lo van transformando en hidróxido y otros tipos de cloruros, no sé, cada uno de esos componentes tiene litio. Los electrolitos se hacen casi exclusivamente en Alemania, es el mejor productor de Alemania y China está tratando como de imitarlo, en Estados Unidos saben hacer electrolitos, no sé, en China, en Corea del Sur, en Japón hacen membranas, cátodos, ánodos. Y el tema con Argentina es el siguiente: tuvo una política de tratar de hacer como ingeniería reversa, primero tener como mercado cautivo, como desarrollo de... Primero tuvieron una política totalmente diferente, la Secretaría de Industria, el Ministerio de Ciencia y Técnica, el Ministerio de Economía y las provincias, todas tuvieron una política diferente en cuanto no solo a la extracción, sino también la industrialización. La política en primera instancia fue, bueno, vamos a tratar de ensamblar. Nosotros vamos a tratar de comprar todas las partes en Corea del Sur, China, Alemania, etc. y vamos a tratar de sustituir gradualmente procesos. Para eso, Argentina tuvo que, por ejemplo, los científicos argentinos, con financiamiento del CONICET y demás, tuvieron que ir a contratar una máquina de guantes en Bélgica, por ejemplo, y tuvieron que comprar carbonato de litio, no me acuerdo si en Bélgica o en Alemania. Es decir, siendo el segundo productor mundial de carbonato de litio, tuvieron que salir a comprarlo. Los propios técnicos nos dijeron que tienen como pauta la imitación de acá a 10 años se iba a poder imitando hacer la batería. El problema científico, desde un punto de vista neodesarrollista, la agregación de valor y demás, el problema es que las empresas que manejan en sus laboratorios estas tecnologías ya están pensando en la batería de hidrógeno-oxígeno, si no me equivoco, en vez de la de ion litio, la de litio-oxígeno también. Entonces lo veo como que, bueno, siempre llegando tarde, digamos, ¿no? Y desde luego tenés un problema, sí, desde el punto de vista de la industrialización, el Estado Nacional tenía en el gobierno anterior una política que la de las provincias era: tengo que concesionar la mayor cantidad de pertenencias posibles para tratar de recaudar el canon minero, que es ínfimo, y la regalía. La regalía es lo principal que recaudaban. A estas empresas prácticamente se les paga por extraer el litio. Entonces, tenés provincias que no tienen una política de industrialización, y por más que el Estado quiera, no, si la pertenencia minera está controlada. De Orocobre, por ejemplo, asocia en el Salar de la Rosa, asocia a Toyota, que es uno de los principales compradores mundiales de litio. Entonces, no. Salvo el método de extracción de litio del ingeniero Calvo con el CONICET, que tiene patente argentina, está todo patentado por firmas surcoreanas o norteamericanas o alemanas, sobre el método de extracción y fabricación. ¿Calvo es el Calvo de acá? Sí. Claro, yo me entrevistó Bruno a Calvo. Sí, es Ernesto Calvo. En varias exactamente salió el tema del litio y que la. Calvo tiene un método patentado para extraer litio sin sacar el agua. Por eso trabaja en electroquímica. Trabajan en red el equipo de Calvo con un equipo de Inquimae, si no me equivoco. Inquimae es el de acá. Inquimae es de acá, perdón. Un equipo en La Plata, el de Vicintín. ¿Cómo se llama? Un equipo en La Plata, otro equipo de Córdoba y otro equipo que se instaló en Jujuy, que repatriaron una científica, Victoria Flexor, no sé, muy conocida, para armar un equipo en la UNJU, para trabajar métodos de extracción y además baterías. Trabajan todos en red. Para Daniela, una pregunta. Sobre la asamblea de Esquel, después del plebiscito, la asamblea siguió, ¿no? Resistiendo, trabajando, más que esté la empresa y flotando, pero en la provincia de Chubut hay otros proyectos, digamos, en la planicie está el proyecto Navidad u otros. Y quería saber, no sé si. Seguir teniendo contacto con la asamblea, porque me imagino que después del proceso más álgido de la lucha, la asamblea tiene como un momento en el que están como más trabajando hacia adentro, o por ahí no hay tanta participación activa, sino que quedan menos y se suman más pobladores, la comunidad en el momento de las marchas o de las actividades, pero lo que quería saber es si tenés conocimiento de cómo la asamblea durante estos años fue sobrellevando esto, de cómo seguir teniendo presencia en Esquel y en la provincia, se articulan con otras asambleas, ¿no? Sí. Sí, es verdad, una de las características de este tipo de movimientos es justamente que tienen como una lucha muy prolongada, es difícil sostener durante tantos años una participación masiva como por ahí en los momentos de auge o porque se acerca a otro nuevo proyecto o porque hay algún avance desde la empresa o desde el gobierno. Lo que pasa es que mientras sigan estando los minerales ahí, siempre van a estar presentes los intereses, entonces todo el tiempo se renueva la lucha. Ahora en el 2012 vino otra empresa que se llama Anagol, que intentó otra vez instalar un proyecto en Esquel que se llamaba Suyay, que casualmente en mapuche es Esperanza. Igual que, por ejemplo, claro, le ponen esos nombres. Sí. Y otra vez la gente volvió a salir masivamente a la calle y otra vez frenó el proyecto. Y a partir de eso empezaron a impulsar una iniciativa popular que era presentar una ley para prohibir la megaminería en la provincia de Chubut, que para eso, para presentar esa iniciativa y que se transforme en ley, tuvieron que conseguir 11.000 firmas en toda la provincia de Chubut. Entonces fue un trabajo de todas las de diferentes pueblos, de todas las asambleas y de todos los vecinos, que se movieron para juntar esas 11.000 firmas, que fueron las que se presentaron en la legislatura de Chubut en el 2014 o 2015, 2014 creo, y fue la que el Frente para la Victoria la transformó toda, utilizando el nombre de la iniciativa popular de los vecinos y planteando una zonificación. Eso lo que quiere decir es que, bueno, hay zonas de sacrificio donde sí se va a explotar y hay otras zonas como Esquel, que es como el emblema, que bueno, si a ustedes no los tocamos, pero la meseta la destruimos, digamos. Y también es como muy complicado porque en la meseta son pueblitos muy chiquitos, totalmente alejados, donde para los vecinos es muy difícil llegar. La empresa minera sí llega porque tiene todos los recursos para hacerlo y difunde su versión de las cosas y su forma de entender la minería, y la versión por ahí de los vecinos, de la contaminación que genera y las consecuencias que trae, como que cuesta que llegue a esos espacios. Y también la ley lo que planteaba, la cambiada, era que se iba a hacer consultas populares, que en el caso de Esquel funcionó bien, pero justamente en estos lugares, como por ejemplo Gangán y todos esos que son que están en la meseta, te puede jugar en contra porque justamente no llega toda esta información. Pero, digamos, es algo que está todo el tiempo, como que no es que muere y que se olvida, digamos, porque los intereses siguen estando. Hay por ahí una metáfora que usan los vecinos de Esquel, que es como bastante simbólica, que es como que tiene una estufa en piloto. Y cuando se acerca algo, se enciende como al máximo y salen todos de nuevo a la calle. Como que ya es algo que está bastante instalado. Y si bien como que todo el tiempo hay que volver a discutirlo y como tratar de difundirlo, está bastante permanente en la ciudad. Si vas, están, no sé, hay murales por todos lados, los vecinos se encargan de restaurarlos cada tanto. Y hay como fechas emblemáticas que se reactiva todo el tiempo la lucha. Gato, no sé si alguien más quiere. Bueno, dos preguntas tengo para el que quiera o la que quiera. Por un lado, medio como que en la historia más de los últimos años de Argentina hubo como una lluvia, ¿no?, de inversión en momentos de multinacionales que llegaron a abrir muchos o a investigar posibilidades de proyectos mineros. Que después, en los últimos años, se fue como desacelerando, ¿no? Ya sea por algunas luchas en concreto que han logrado frenar o suspender el proyecto, o porque no terminó siendo tan rentable a nivel en comparación con otros lugares para extraer acá el territorio o alguna provincia acá argentina como para extraer minerales. Entonces, y también la coyuntura ha cambiado, ¿no? Con el nuevo gobierno, por un lado tenemos al ministro Herman, que se saca la foto con Hacha, digamos, con los asambleístas allá, que fue a visitar y todo. Y por otro lado, se sacan las pretensiones a las empresas mineras. Entonces quería ver si alguno o alguna tenía como algunos elementos para pensar el nuevo escenario más a nivel de producción, de actividad minera en el país, o proyecciones que se puedan llegar a hacer ahora de este nuevo periodo. Eso por un lado, y después por otro, ya habiendo pasado, digamos, por lo menos unos 10 años de lucha socioambiental en el terreno de los proyectos mineros, y bueno, varios de ustedes estuvieron cercanos, fueron parte o estudian o trabajan con comunidades, pueblos, asambleas, ¿y qué desafíos piensan que hay a partir de todo lo que se fue trabajando, de altibajos que tienen cualquier asamblea, de cualquier lucha, pero digamos pensando en particular en la de estos proyectos y en la zona cordillerana, qué desafíos piensan a partir de esta historia breve de lucha? Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos para...? Yo, perdón, ¿no?, pero creo que una de las claves la daba Daniela cuando hablaba sobre que estamos siempre a la defensiva, tenemos que pasar en algún momento a la ofensiva. Creo que los movimientos populares hemos trabajado muchas cosas desde diferentes perspectivas, ¿no? Por ejemplo, bachilleratos populares, productivos sin patrón, tenemos distintos trabajos sobre la problemática de género, etcétera, etcétera. Pero, por ejemplo, los desafíos mineros también tienen que ver, me parece a mí, con la minería, tienen que ver con que Esta gente procede de a poco diciendo de una matriz legislativa, de una matriz común en Chile, Perú, Argentina, etcétera, muy vinculada, o sea, está muy elaborada por organismos internacionales, donde tiene que ver mucho, a mi juicio, OLAMI, instituciones así. Entonces, la Constitución del 94, digo, el artículo 124 de la Constitución, en donde que provincializa los recursos, está prácticamente hecho a la medida de las mineras. O sea, así como el Mercosur, por ejemplo, con su régimen especial, está hecho para las automotrices, o el Trans-Pacific Partnership está hecho a la medida de los laboratorios yanquis o de Monsanto, yo creo que hay un esquema, una matriz legislativa. En la Argentina, una triada, por ejemplo, compuesta por el artículo 124 de la Constitución, la Ley de Inversiones Mineras y el Código Minero, que fomenta este tipo de prácticas extractivas. Entonces, vos podés tener momentos, para mí, de alza o baja de la tasa de ganancia o la rentabilidad de estos proyectos. A mi juicio, durante desde el 2002-2003 en adelante hasta el 2008-2009, por el boom de los commodities por China, etcétera, puedes tener un momento donde parece evidente que la tasa de ganancia es tan alta que se van a instalar estos proyectos. Pero esta gente, estas mega empresas, están todo el tiempo pensando cómo llegar, y están todo el tiempo desde la educación primaria, desde el jardín, tratando de formatearnos, así como tenemos un montón de cosas formateadas. Entonces, los movimientos populares, para mí, tenemos que pensar, así como pensamos en el tema de tener relaciones más horizontales entre nosotros y demás, tenemos que pensar, a mí me parece, qué haríamos con respecto a algo tan grande, parece estrambótico, pero como por ejemplo el código minero, cómo tenemos que pensarlo y producir saber popular en torno a ese tipo de problemáticas, pasar a la ofensiva, tomando lo que decía Daniela recién. Si te aporta algo. Estoy totalmente de acuerdo con él, que justamente ese artículo que provincializó los recursos en la reforma constitucional del 94, que parecía que bueno, el país se hace más federal, va a ir la plata, y es todo lo contrario, es darle más facilidades a las multinacionales del petróleo, la minería, para que negocien con un gobierno más débil. O sea, claramente el gobierno de Catamarca es mucho más débil que los que manejan Minera Lumbrera, que ni sé cómo se llama la que está ahora, creo que Golden Corp, qué sé yo. Y socialmente es muy difícil, porque digamos, los mecanismos de control social que hay en las provincias se sienten mucho más fuertemente que lo que se siente acá en una gran ciudad, en la capital federal. En San Juan, por ejemplo, no sé si con el nuevo gobernador, que es el que dejó Gioja, ¿no? El ministro de seguridad era el jefe de seguridad de Barry Gold, y ese tipo antes estuvo en Minera Lumbrera en Catamarca. Entonces, y es un tipo así como con cursos de militares y cosas así, como un ex mercenario, una cosa así terrible. En San Juan, a cualquier lado que va un asambleísta, si hay un acto, lo siguen, lo cercan, les ponen cuatro alrededor, y no los dejan entrar si hay un acto, digamos. El control social es muy fuerte de lo que se publica, de lo que hace el juez, en este caso, que no creo que sea ninguna pinturita el juez que tiene esa causa. Y entonces, digamos que la resistencia o lo que haga la sociedad para ponerse esas cosas es difícil. Por ejemplo, una de las asambleístas de Hachal forma parte del grupo directivo de la escuela de formación de docentes, no me acuerdo, instituto terciario, qué sé yo. Bueno, después del derrame les bajaron la orden, que estaba prohibido hablar del derrame en la escuela. Y ella, por más que es una persona muy comprometida, tiene que cumplir eso, porque si no se queda sin trabajo. Ya le cajoneaban los expedientes, ya. Entonces, no, digamos, esto de que vivimos en una sociedad democrática es hasta por ahí nomás realmente, ¿no? Es muy triste verlo y comprobarlo, pero es así. Sí, yo por ahí le sumo un poquito a lo que decían recién Ari y Margarita, que comparto plenamente. Creo que una de las maneras de ver esa continuidad que hay en esto es la continuidad del propio Lino Barañao, ¿no? como ministro de Ciencia y Técnica. Si uno, por ejemplo, miraba lo que era el plan estratégico de Ciencia y Técnica hace unos años, diseñado por Lino Barañao, aparecían distintos ejes estratégicos de ciencia y técnica, como por ejemplo biotecnología, nanotecnología, y uno de los proyectos, de las líneas estratégicas o ejes estratégicos, era el litio. O sea, el litio era un eje estratégico de la ciencia y técnica a nivel nacional, y bueno, Lino Barañao sigue siendo el ministro, o sea que muchas de esas cuestiones no, seguro que no van a cambiar. Y comparto con lo que decía Ari, esta cuestión de que más que nada las oscilaciones que uno puede ver pueden tener que ver más que nada con una cuestión más macroeconómica, de momentos, digamos, en los cuales es más o menos rentable en todo lo que es la maquinaria especulativa de estas empresas, de bueno, qué inversiones llegan, cuán estable es a nivel político el país, a nivel empleo, digamos, cuáles son los salarios en determinado momento, etcétera, etcétera. Y más yendo hacia el lado de la segunda pregunta tuya, que me parece obviamente la central, creo que, digamos, es muy importante ver cómo logramos puentear distintos tipos de ejes de militancia, ¿no? Por un lado el eje anti-extractivista, cómo se cruza, digamos, con la cuestión de problemática de género, cómo se cruza con la cuestión de, digamos, la lucha contra el capitalismo. En ese sentido me parecía también central lo que decía Margarita hace un rato, de esta cuestión de que la manera, digamos, en que uno trata de polemizar contra este tipo de capitalismo que nos va destruyendo, implica que el día de mañana el tipo de sociedad que uno trata de prefigurar no es una sociedad que tiene una mega minera bajo control obrero, o que tiene, digamos, monocultivo y glifosato para todas y todas, pero socializado en los medios de producción. Entonces, implica eso, ¿no? Todos nos unimos al tractor. Claro, implica entender, digamos, que el tipo de herramientas que genera el capitalismo no son herramientas neutrales, y que son modos que tienen que ver con este modo de producción, y que parte de esa discusión implica que, así como nosotros cuando damos esta discusión, algunos acá nos tildan de anticientíficos, medievalistas, oscurantistas por no permitir el progreso, y te explican que sin mega minería no tendríamos paredes para hacer casas, no tendríamos computadoras, no tendríamos nada, implica ir a la raíz, digamos, de eso, que es decir, mirá, esto que están extrayendo acá no se transforma en paredes para nosotros, en casas o en comida, sino se transforma en lo contrario, o sea, implica la obsolescencia, o sea, esta obsolescencia programada, donde solo un grupo de personas en este planeta cambia de celular, de computadora, etcétera, una vez cada 6 meses o por año, te crean, digamos, esa idea de que vos tenés que necesariamente extraer, esa cuenta que hacía Margarita es increíble, o sea, no sé cuántas toneladas va a sacar un gramo de oro que va a parar al banco, digamos, como contraparte del dinero. Son cosas que en general no se necesitan. Obviamente que cada tanto uno necesita extraer determinadas cosas, pero casi todo lo que se llevan en pala no es algo que nosotros necesitamos, y que por más que lo necesitamos, no lo vamos a ver. Entonces implica discutir un montón de cuestiones y cruzar justamente de todas las luchas que uno va dando, ¿no? Luchas sindicales, docentes, luchas, digamos, contra... Y también, bueno, fenómenos como el de Esquel, ¿no? O sea, mecanismos, digamos, de discutir qué tipo de democracia tenemos, ¿no? En donde uno puede votar cada 4 años, digamos, si va a tener un tipo de extractivismo u otro muy parecido, pero nunca podemos votar o discutir o debatir si queremos que esté Barrigol, si queremos que esté Chevron, si queremos leyes antiterroristas, o sea, eso nosotros no lo podemos discutir. Entonces, poder salir y hacer un plebiscito, poder decir yo quiero o yo no quiero esto, como instancia o mecanismo de participación, es súper importante. Quería agregar solo una cosa a lo que hablaba Margarita con el tema de Hatchell y demás, que es que en particular de la mina de Heladero, el principal pueblo afectado es Iglesia, que es un pueblo que está cercano a Hatchell, que es un pueblo más chiquito, que es un pueblo que no está organizado. Entonces la persecución política ahí se le suma la cuestión de que, digamos, a quien está en contra, abiertamente se muestra en contra de la minería, del proyecto minero, directamente los sobornan, o sea, le dan plata para comprar su silencio. o les ofrecen trabajos en la mina, o sea, es un pueblo fuertemente minero. Entonces ahí es aún más difícil quienes luchan, porque por ahí son, ya que, tras que es un pueblo chico y los que luchan terminan siendo 10, cada vez como peor, digamos. Y la situación que se da es como, bueno, es, no sé, desde acá es más fácil hablarlo que estando allá también. Sí, yo por ahí quería decir un cortito. Que también para mí, o sea, como que veo un montón de desafíos que están por ahí contemplados en lo que dijeron los demás, pero también me parecía que un desafío, por lo menos en Esquel, tal vez no en otras luchas, pero sí en Esquel lo que tuvo fue una fuerte como impronta de sectores de clase media, digamos, o sea, como... cómo poder trascender eso, que en general estos movimientos socioambientales son impulsados, si bien atraviesa a toda la sociedad, son impulsados por sectores de clase media, y para mí el eje del trabajo es fundamental, porque justamente es la herramienta que utilizan las empresas para dividir a la población, para que la gente que no tiene trabajo diga, ustedes no quieren la mega de minería porque tienen trabajo, porque se van en una 4x4 y porque llegan a su casa y están calentitos. No piensan en nosotros que somos los que no tenemos trabajo. Por ejemplo, uno de los sectores que estaba como a favor era los trabajadores de la UOCRA, porque les habían prometido que ellos iban a construirla. Entonces, ¿cómo hacer para no enfrentarse entre trabajadores? Básicamente eso, como... tratar de que la lucha sea transversal a todos los sectores. Y también un poco eso de pasar a la ofensiva, y siempre me parece que es un desafío cómo mantener esa lucha viva, que por ahí era un poco lo que me había preguntado Inés, pero cómo transmitir todo eso a las nuevas generaciones y mantenerlo todo el tiempo vivo. Me parece que eso es como también alguno de los desafíos que tiene este tipo de movimientos. No vi solamente dos personas que levantaron la mano, mi compañera y después. ¿Tienes tiempo? No, sí, tiempo hay. Igual antes de que se vayan, porque fueron varias personas, les informo que ahí adelante tienen revistas, hay unos libros y unas revistas de las dos organizaciones para quien quiera ir y chusmear. Está el libro de Ana. Sí, el libro de Ari, está el libro de Dani, está la revista de Tierra Prohibida. El libro de Dani. La revista de la Organización de la Brecha y la revista de Tierra Prohibida. Bueno, ahora sí, el compañero. Gracias. La tanda de bolsillo. Una pregunta para Ariel, para entender un poco el... tema socioeconómico en el que vivimos, que tiene que ver con el extractivismo, ¿no? También, vos porque sos economista, justo, te lo pregunto, tiene que ver con la extracción del oro, del uso en su momento del patrón oro por las naciones para crear reserva, digamos, y en base a eso, ¿quién es más fuerte económicamente? Lo explico así, no soy economista. Yo tengo entendido que ya no se usa ese sistema. Está como medio obsoleto y se usa un poco más el patrón dólar. ¿Cuál es la razón por la que se sigue trayendo oro, más allá de hacer alhaja o crear productos de consumo, ¿no? No sé si se entendió. Sí, es una super pregunta. No es que, digamos, si bien el sistema monetario mundial no se configura como digo, en la época previa a la Primera Guerra Mundial y hasta el periodo de entreguerras incluido, los países de Europa Occidental y Estados Unidos emitían en general contra respaldo de oro. Luego de eso, en realidad, la mayoría de los países pasaron a una especie de patrón dólar, si querés, emitir contra el respaldo del dólar, pero Estados Unidos, hasta la época de la crisis del petróleo aproximadamente, emitía contra dólares. Y en un momento en esa época emitía dólares contra oro. Entonces, justamente un billete de un dólar decía que ese dólar tenía respaldo en oro de la Reserva Federal. Cuando eso se rompe, en medio de la crisis del petróleo y demás, el dólar ya no dice más que tiene respaldo en oro. ¿El dólar qué te dice? En Dios confiamos, en God we trust. O sea, Dios es la Reserva Federal. Más allá de eso, de que los países hoy no utilicen, no sigan ese esquema monetario, fíjate que lo que le da a nivel global a Estados Unidos el poder es que es el país que tiene la posibilidad de imprimir los billetes, y la gente cree en Dios, o sea, en la Reserva Federal. Entonces, fíjate que, por más que vos no tengas un sistema como la convertibilidad, que no estés obligado, como en la Argentina, no estés obligado a emitir pesos contra dólares, pero aproximadamente los países como este tienen que tener un nivel de reservas similar o en proporción con la emisión, porque si no es todo catastrófico, visto desde la economía convencional o ortodoxa. Pero el oro sigue siendo una reserva de valor. Es más, fíjate lo siguiente, el principal prestamista del Tesoro de Estados Unidos es China en este momento. Entonces el problema que tiene el sistema global, si querés, el capitalismo mundial, es que todo el mundo usa dólares porque cree en el dólar. Pero la verdad es que yo, si viene un extraterrestre y yo le tengo que explicar como economista por qué el dólar tiene algún valor, no se lo puedo explicar, porque es uno de los países más endeudados del mundo y emite dólares y en base a eso maneja todo. Ahora, si se devalúa el dólar o si ese papelito deja de valer, el dueño de esos papelitos es China, por ejemplo. Entonces todos los que tienen papelitos, no solo de dólares, sino de deuda en dólares, saltan por los aires. Después, el año pasado, China vendió títulos del Tesoro de Deuda de Estados Unidos y compró oro. ¿Por qué? Porque empezó a desconfiar o quiere estar menos expuesto al dólar en dólares. Entonces fíjate que el oro en momentos críticos sigue siendo una reserva global de valor. La proporción de oro que se usa para temas medicinales no existe. El oro se utiliza como reserva de valor o como artículo suntuario incluso, aunque también eso es mínimo en comparación a los lingotes de oro que todavía siguen en Fort Knox y todo eso, ¿no? El 80% está como reserva en bancos. Claro. Se sigue usando como reserva de valor. Sí, un temita. Una cosa es esto que este modelo de desarrollo nos plantea de que hay que extraer, ¿no?, minerales cuando hay una teoría que creo que está corroborada, que si se reciclase los minerales que hoy están en uso o en desuso en el mundo, se podría no sería necesario seguir extrayendo. Digo, por un lado eso. Por otro lado, rescatar lo que dijeron de Esquel, ¿no?, y que pasa en gran parte de los pueblos de la cordillera, a mí me tocó recorrerlo por suerte. Y el empoderamiento, ¿no? Cuando un pueblo se empodera, conoce, o sea, se hicieron abogados, geólogos, la misma gente sabía más que los mismos profesionales del área. Eso no hay vuelta atrás. Creo que hay un empoderamiento del pueblo. Famatina ha hecho 3 empresas, 4 empresas, porque sabe que un cerro lleno de oro en el fondo de la casa y van a volver y volver. Y están todos pendientes. Obviamente la lucha no se puede mantener todos los días, todo el tiempo, porque la gente tiene que vivir, pero sí, cada vez que hay cosas importantes, Santa Clara, en Famatina tocan las campanas de la iglesia y sale por un camión medio extraño y sale todo el pueblo a la calle. Entonces hay en eso que se necesita de la licencia social, me parece que hay un poder enorme en los pueblos que han elevado su nivel de conciencia. Aparte, se han amigado como pueblo con un para qué que lo supera, porque el tema, la mayoría de las provincias del noroeste principalmente están atadas al clientelismo, ¿no? En La Rioja el 90% vive del trabajo estatal o de los planes sociales, y el empoderamiento que sienten por la pacha, por la tierra, no es de ningún puntero político, ni de ningún gobernador, ni de ningún intendente, sino que eso es algo que heredaron de sus ancestros y se lo van a tener que transmitir a sus hijos. Entonces hay algo mucho más fuerte, y eso se elevó muchísimo el nivel de conciencia. En La Rioja, la primera vez que el menemismo como sistema político perdió las elecciones fue después del conflicto de Famatina, ¿no? Entonces me parece que es importante, además es importante el trabajo en redes. En el 94 es así, cuando vos querés, en Grecia pasó lo mismo, cuando vos metés un sistema neoliberal, lo primero que haces es disgregar, romper en pedacitos para que sea mucho más fácil corromper a los concejales o a los diputados de la provincia y no tener que coimear un gobierno nacional entero. Eso de trabajo en redes, lo que generó la UAC, la Unión de la Asamblea Ciudadana, bueno, todo un laburo en red importante que se dio entre los pueblos que sufren las mismas problemáticas, y a eso se le sumó después de la cordillera la pelea ya en el llano con Malvinas Argentinas en Monsanto, en Córdoba, donde bueno, ahora se van a cumplir 3 años de bloqueo que generó que ya Monsanto se tenga que ir de ese territorio, casi es un hecho que venda, y además están imputados, procesados el intendente y varios funcionarios, ¿no? Entonces me parece que es importante el nivel de conciencia que se genera. Y lo que decía la compañera de que sos de Esquel, ¿vos? Sí. Entonces vos sos una de las niñas, sí. Modelo, claro, de los que hablás, sí. Sobre, pero vos sos. Es su propio objeto de estudio. Sí. Claro, pero no lo dice. Lo poderoso. Es que tengo que extrañarme. Lo poderoso de lo colectivo, ¿no? A nosotros la dictadura nos rompieron, ¿no? La peor causa que nos generó, o consecuencia que nos generó ahí está, la dictadura fue la ruptura de la solidaridad en nuestra sociedad. Hoy todos competimos sin código en muchos casos y no somos cooperadores y solidarios, no somos cooperativos solidarios. Antes echaban, en los 70, 60, echaban a uno en una fábrica y todos paraban, hoy nos escondemos para que no sean nosotros los que. El que le toque después, ¿no? Entonces esa cultura de la solidaridad, esta pelea por bienes comunes, la reconstruyó. En Famatina, en Alto Carrizal, haciendo una guardia, ¿no? A la noche dice, dos familias, ¿no? Haciendo guardia, decía, nuestras familias no se hablaron por generaciones. Dice, y gracias a esta lucha nos volvimos a encontrar, ni sabíamos por qué nos habíamos peleado. Y gracias a esta lucha estamos juntos hoy peleando. Entonces, es muy importante lo que generan estas luchas y es importante esto, de juntar las luchas sociales, las luchas socioambientales, porque tiene que ver todo con lo mismo. Nosotros podemos tener un buen salario, unas condiciones de trabajo dignas, pero si a nuestros hijos, si a nosotros nos están envenenando los alimentos, explotando la montaña en el fondo de nuestra casa, no vamos a ser completamente felices, claramente. Entonces, bueno, nada, hacer ese aporte y bueno, y después decir, bueno, minería hay que hacer, pero hay que hacer minería que tenga que ver con las necesidades de desarrollo de los pueblos y no con las necesidades del capitalismo mundial, porque ahí sí, nos van a hacer pedazos y no queda nada, nos saquean, nos contaminan y la vamos a ver pasar, ¿no? Porque eso que decían Marta Maffei, una diputada, decía, sacan el oro del más profundo de la montaña para llevarlo al más profundo de los bancos. Digo, y mientras tanto destruyen, contaminan, matan pueblos y no queda nada, ¿no? Así que no, ese aporte chiquito. Y bueno, agradecerles porque la verdad que muy buena la charla. Si alguien quiere hacer algún aporte más, alguna consulta, pregunta, alguien que está a favor de la minería y lo quiere expresar. No le vamos a pegar. Claro, en todo caso lo bombardearemos información, pero a pegarnos. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. La verdad que es muy importante para nosotros poder impulsar este tipo de charlas de debate. También nos encontramos en la calle luchando por este tipo de problemáticas. Bueno, nosotros particularmente, junto con el PPM, formamos parte de una multisectorial, que es la multisectorial antiextractivista, que además de otros motivos, en gran medida se vino conformando a partir del derrame de Veladero. Eso fue lo que acá nos unificó muchas organizaciones que veníamos trabajando de manera aislada a estos temas y nos unificó. nos ponemos juntando jueves o viernes, igual como sea está la página de Facebook si quieren ir a chumear. Y una cuestión más, solamente un agregado, del 22 de septiembre en el Gomón se estrena un documental que se llama Olvídanos y Volverán por Más, que es del colectivo de documentales Semillas, que justamente no solamente viajaron a Veladero, sino que estuvieron cubriendo algunas actividades que hicimos acá en Buenos Aires, y también estuvo en Canadá, por lo cual tiene como una información bien acabada de todo. Bueno, eso. Yo quería hacer, ¿sí? En realidad iba a hacer una pregunta porque me olvidé después de ir, bueno, igual, apelar un poco a qué pasa con nuestras universidades o con nuestros profesionales o con nuestra educación, que bien, bueno, por ejemplo, acá estamos en Exactas, que es una facultad donde se estudia biología, donde se estudia geología, ciencias ambientales no, pero... Química. Claro, química, o sea, todas carreras que están muy relacionadas con lo ambiental. Y cuando uno entra a la carrera, muchos, por ahí el sueño es, no sé, los biólogos, lo digo particularmente porque estudio biología, ¿no? Pero no sé, ir a estudiar los delfines al sur, o son todas cosas muy románticas, pero que al final la determinación, también has encerrado en un laboratorio, con suerte, si tenés financiamiento, siendo PCR. Pero, ¿qué pasa con esta desconexión que hay? Por ejemplo, hoy en día tenemos tantos proyectos mineros, tanto monocultivo, tanto litio, tanta explotación, extractivismo, que no es un tema recurrente en las universidades. Este año, si me pongo a mirar, no sé, la lista de actividades que se hicieron, por lo menos en nuestra facultad, de megaminería prácticamente no se habló. Se habló de un montón de cosas, pero de megaminería no. El glifosato por ahí estuvo un poco más, ahora se puso medio de moda la discusión acerca del glifosato, porque saltaron demasiados estudios que ya no lo, o sea, están en tampones para ese glifosato, lo tenemos metido hasta adentro, pero bueno. Tremendo, eso evidentemente no se puede callar más. Entonces hay un par de que otra actividad, otra charla. Pero ¿qué está pasando con nuestras universidades o nuestra educación, que nuestros profesionales no están discutiendo, no están charlando estas problemáticas que nos están matando a todos en la cordillera, mismo con las universidades cordilleranas, con Comahue, con no sé, todas las que están sobre la cordillera? O sea, mi pregunta era por ahí un poco a ustedes, que viviendo la ciencia o el ámbito académico, digamos, ¿por qué les parece que la ven así? O también, bueno, el resto, no son todos, para algunos no todos, pero muchos atravesaron, supongo que están cruzando carreras o trabajando esto. Está buenísima tu pregunta. El año pasado, cuando fue el derrame, en el Departamento de Geología no solo no hubo un debate, no hubo un mail que aludiera al tema. De la Comisión de Interclaustros de Bienes Comunes, ya caída y no existiente, pero mandamos uno o dos mails sobre el tema. Pero volveremos, Marga. No importa. El Departamento de Química Inorgánica, por Nacho Borón, organizó una charla. Nacho se había propuesto que también me preguntó si yo quería, si yo podía ir, qué sé yo. Jamás se comunicaron. Por lo menos hicieron una charla donde Blesa habló del cianuro, qué sé yo, y no estuvo tan mal para lo que yo esperaba. Igual yo ese día no me pude quedar ni al debate porque tenía un turno ya pedido para ir al médico, así que tuve que ir corriendo. Pero ese fue el único ámbito en la facultad donde hubo un mínimo debate o discusión sobre eso. En geología, como decía Alejandra hoy, cuando fue a pegar los papelitos, le empezaron a decir que el cianuro no contamina, el cianuro no contamina. Y es muy difícil, o sea, las veces que ahora, digamos, cuando se dio el debate por los fondos de Alumbrera, se llegó a generar algo de debate. Nos contestaban los mails y mandábamos desde alguna agrupación. Después parece que bajaron la línea y de acá no se discute nada. Entonces, por más que mandes un mail, nadie contesta nada. Así que es re difícil realmente. A mí en el Departamento de Geología, alguna vez que fui a una reunión en que estaban discutiendo cómo iban a usar los fondos de alumbreras, si los aceptaban para investigar la contaminación o algo así, yo empecé a dar datos sobre por qué contaminaba esa mina, ese dique de colas, y un docente del departamento me dijo: la posición Margarita es política. Entonces no hace ciencia, por ende, no, no es científica, claro. Se desprecia. O sea, no, o sea, a diferencia de una facultad de ciencias sociales, de económica, donde algo de debate puede haber, acá tenés que sentarte, pipetear, leer el libro y punto. No podés usar la cabeza para tratar de conectar lo que yo quiero que saquen de esta mina, quién lo va a usar, qué sé. Es muy difícil instalar ese debate, muy difícil. Y así nos fue con el curso que tratamos de generar, un viejo curso que tratamos de meter en 2013, que llamaba Aspectos Sociales en Ciencia y Tecnología, un enfoque transdisciplinario. Y lo también cortaste. Lo acorté. Nos lo proscribieron, digamos, era muy político, discutía cuestiones de monocultivo, glifosato. Nos acusaron de que tenía homogeneidad ideológica, a diferencia de cursos como agrobiotecnología, bioética, donde se tira la línea, digamos, pro Monsanto, y ese no tiene homogeneidad. Eso no es político. Eso no es político, no tiene homogeneidad ideológica. Y nada, se tocan como muchos intereses, ¿no? Pasa mucha guita por acá, por Exactas, aunque no parezca, entre computación, geología, química, biotecnología, pasa mucha guita. Y hay mucho interés, digamos, en desarrollar y generar ciertas cosas, y por ende mucho interés en que no se desarrollen ciertas discusiones. Y lamentablemente se genera, digamos, una picadora de carne, una estructura formadora de seres insensibles, ¿no? En donde mucha gente que transita por estas aulas y que tiene cierta sensibilidad, lamentablemente llega un momento en que quiebra y se va y dice: yo no soporto más. Bueno, somos pocas y pocos los que nos quedamos acá duras penas a dar la lucha, pero bueno, creemos obviamente que vale la pena, y es una trinchera más, ¿no?, donde dar la lucha. Y también pasa eso, bueno, yo hubiese querido pasar más partes de la peli esta que habíamos hecho, este pequeño documental, pero cuando íbamos a hablar con la gente de Famatina, de Chilecito, de Andalgalá, los tipos te dicen que cada vez que escuchaban por la radio que una universidad aceptaba los fondos de la lumbre, la lloraban, sí. ¿Viste? Y el aporte que ellos decían que le significaba cada vez que una facultad o una universidad rechazaba los fondos, hacían un festejo. Y decía, el hecho, o sea, yo me acuerdo del día de hoy, se me pone la piel de gallina. Cuando nosotros leímos uno de los primeros informes en Tinogasta, y se acercó una señora llorando, agradeciendo que había gente en la universidad que hacía estas cosas y no lo contrario, que es lo que hacen. En un momento decís, bueno, algo debes estar haciendo bien, ¿viste? No, son pocas cosas, pero son muy valoradas. No es que nosotros estamos haciendo, nosotros digo, nosotros, ¿no? No es que estás haciendo algo que no le interesa a nadie, y que te miran y dicen, ah, bueno, si es de la UBA no me interesa. O, no, realmente hace mucha falta gente que nosotros, bueno, nos denominamos trabajadores de la ciencia, ¿no? Docente, investigador, hace mucha falta gente que esté comprometida y que dé la lucha, digamos, justamente contra toda esa otra gente que está dentro de este sistema científico y tecnológico trabajando para el enemigo, para el mal, digamos, ¿no? Es eso, digamos, en definitiva es eso. Creo, aportando a esta discusión, saliendo un poco del mundo particular de Exactas, creo que un poco para eso también, agradeciendo a los compañeros del colectivo de compañeras, del colectivo de Pie y Tierra para Vivir, me parece que con estas actividades lo que se trata es de rebasar ese tipo de cosas. Yo pertenezco a un colectivo en económica, si se quiere, de la Escuela de Economía Política, con colectivos de todo el país, de estudiantes, investigadores, docentes, graduados, integrantes de movimientos sociales, etc. Conformamos, no sé, la Jornada de Economía Crítica, y es ir al corazón, a la cuna del pensamiento más retrógrado que es económica, ¿sí? Hacer la Jornada de Economía, o sea, aunque no salga en ningún medio, son las más grandes del país, 2.000 personas les metimos en económicas, y la gente, ¿qué pasa? Y bueno, es un poco también esa tarea de la que me parece que para el caso particular de Exactas Margarita y Mati estaban dando ejemplos, digamos, ¿no? En los 90, personas que formaron parte de la Escuela de Economía Política me decían, en los 90 la palabra desempleo estaba vetada en los programas de la licenciatura en Economía, por ejemplo. Y bueno, un poco es tratar de detectar esas áreas de vacancia, incluso que pueden atraer a las personas que tienen estas curiosidades, como dice Mati, no solamente un perfil militante nada más, sino algún tipo de una mínima curiosidad y tratar de rebasarlos con actividades, etcétera. En el medio hay desafíos que son muy difíciles. Yo tengo la cabeza en este momento en que en el ciclo básico común van a concursar 2.500 cargos de una manera violenta, violando el convenio colectivo de trabajo. No puedo evitar el rol de delegado sindical, pero en este momento, por ejemplo, la UBA está violando el convenio colectivo de trabajo. Digo, hay una ley, y la UBA directamente viola la ley. No sé, quienes tenemos dedicaciones simples docentes en la UBA nos descuentan más de los UBA porque somos un afiliado de bajo aporte. Entonces, claro, como tener los UBA mismo dice nuestra cobertura médica como docente, como ganás tan poca plata, junto poca plata con vos. Entonces, si vos me usás la obra social, eso es muy caro. Entonces, estamos de vuelta, ¿no? La agenda que planteaba Daniela, plantear que acá en Exacta se discutan determinadas cosas es un programa de ofensiva que creo que debemos tener, pero bueno, la verdad que estamos a la defensiva con un montón de cosas, digamos, ¿no? No se cumple para los docentes la licencia extendida por maternidad, cosas que conquistamos con el convenio colectivo, como la licencia de adopción, posadopción, montones de cuestiones que estamos permanentemente en estos sujetos que nos gobiernan, como decía Mati, tan retrógrados y retrógrados de este sistema de ciencia y técnica. Tienen herramientas para avanzar mucho más fuerte que nosotros, pero nosotros tenemos la organización desde abajo para rebasarlos. Así que bueno, vamos a pelear con esas herramientas. Y no sé, es casi una opinión, pero cada uno tiene como su construcción de lo que es un estudiante promedio de acá, o sea, un estudiante de cerca, o un docente promedio de acá. Para mí, no sé, mi experiencia general en la facultad acerca de cuestiones ambientales, este tipo de línea política no es algo rarísimo, no hay gente tipo avalando, así que bueno, que están sacando oro. Así que sentí una receptividad como que pedí acá en la facultad como un aporte tan importante, y no es que no puede tener todavía más allá de que en el consejo directivo o en el consejo de parlamentarios se va a hablar de distintas cosas. No tengo una aporte como funcionamiento, no quedaré en la depresión de no acá en la facultad. No, sí, eventualmente hay gente que se preocupa, pero no es el motivo, digamos. No es el motivo, en general, quien no está movilizado no tiene una postura muy distinta a la que tendríamos acá. Eso es algo fuerte en mi experiencia. ¿No? ¿De qué carrera sos? Oceanografía. No, para contextualizar la. Yo de 40. Claro, yo soy un poco más pesimista que vos, pero. Igual el departamento de geología es. Sí, el DG es más complicado políticamente. Sí, probablemente. Porque, ¿no? Sí. ¿Puedo preguntar algo? Porque. ¿Qué? No, ya está el tiempo. No, pasa, yo soy de la Facultad de Ciencias Sociales. Soy docente en la facultad y hago investigación también. Y por ahí me pasan algunas cosas que no me siento tan identificada con lo que están diciendo, porque por ahí los contenidos de las materias, o por lo menos la materia donde yo trabajo, tenemos una perspectiva muy crítica hacia el extractivismo. Contenidos que trabajamos con los alumnos son problematizar la minería, Monsanto, Chevron, bueno, todo lo que dice la bandera. Entonces es como que, la cuestión de la tierra, etcétera. Entonces es como que. ¿Qué materia das? Sociología rural y es un seminario de investigación sobre movimientos sociales en América Latina. Desde la cátedra que fundó Norma Gerraca. Sí, el equipo TEU y Gerraca. Sí, sí, acá. Entonces, a mí me pasa por ahí, pero es muy personal, la sensación que como docente, hay como una militancia activa desde la docencia, sin participación, porque hay ningún partido en la facultad, ninguna organización, pero dentro de la docencia tenemos esa perspectiva. Pero siempre que los escucho a ustedes, me pasa con los chicos, yo aquí también en el PPM, claro, yo a veces pienso, ¿cómo enseñar molécula, oxígeno, dióxido de carbono, hablando de política? O sea, digo, ahí es donde empiezo a pensar cómo, con las ciencias duras o exactas, que igual tampoco se explican de acuerdo con esa división, ¿no?, del pensamiento, pero bueno, es la modernidad europea, ¿cómo hacer para problematizar, no? Entonces, digo, les pregunto a ustedes, ¿hay alguna materia de la cursada donde se discuta el rol del profesional, donde tenga ética profesional? Por ejemplo, si yo como profesional, digamos, puedo trabajar en Monsanto, o puedo trabajar en política pública, o puedo trabajar en docencia e investigación comprometida, ciencia participativa, ciencia, no sé. De eso digamos, no se habla. No, tampoco digo que la facultad de ciencias sociales todo el tiempo esté debatiendo esto, ¿no? Pero digo que hay varias materias o grupos de investigación que estamos tratando de meter el tema y tiene cierta llegada, digo, están los chicos que laburan salud mental, género, y siempre hay como una mirada crítica, o casi siempre, no quiero ser tan bondadosa. Pero entonces, esta cuestión del rol de la ciencia, del rol del científico, digamos, ¿qué aporte le hago yo? O sea, ¿cómo dialoga la ciencia de la universidad con la comunidad? Que es con lo que, digamos, con la cuestión del PPM tratamos de justamente elaborar una asamblea de hogar, de un lugar más horizontal, y no el científico que lleva la palabra, ¿no?, la verdad absoluta, diciendo, no, esto es así, porque tampoco es la forma de construir. Pero me pasa eso, es como... Por eso, no hay, en ningún momento se debate o se problematiza en las clases mismas. A ver, yo digo que no hay una materia, que se puede, a mí no me parece difícil problematizar lo que, digamos, vos tenés que, o sea, es como que violar las normas tácitas acá, si te pones a hablar de eso. Como hablar, se puede hablar en casi todas las materias. Sí. O sea, yo trato de hablar un poco de la contaminación de la minería, enseño geoquímica. Y si cuando enseñaba en otra materia que era optativa, donde aparecía el tema del ciclo hidrológico y del agua, hablaba de la importancia del agua. Pero, digamos, es algo que vos se lo ponés un poquito, claro. Pero no es que está en la currículum ni que la facultad tiene la vocación, como la tuvo la UBA y la universidad en los 70, de crear pensamiento crítico. Acá no hay, digamos, nadie te dice, no, es importante que... la otra confía en las jornadas de extensión en la UBA, que nos cruzamos a la tarde, ahí haciendo un poco de boxing con algunos secretarios acá de extensión. A la mañana en una charla, una mujer bastante grande, de odontología, muy piola, ahora ya me olvidé lo que iba a decir. Los círculos de la... Sí, pero me olvidé lo que iba... ¿De hacer extensión? No me acuerdo ahora lo que iba a decir. Me olvidé. Sí, ya sé. Cuando terminaba la charla, dijo, alguien me dijo, en la facultad me enseñaron esto. Y si yo me quedé pensando, ¿y no le enseñamos a pensar? Y eso, acá no te quieren enseñar a pensar. Si vos ya venís con una formación política o la tenés porque empezás a interactuar con otro, pues si no. Sí, quería decir algo con respecto a lo que dice ella. Yo soy de otra facultad y no tengo los mismos problemas. Igual no, es el morón que he jugado. Soy la primera que el profesional lo hace uno, porque yo siempre trato de hacer mi abanico de todas las posibilidades. Y noto también en mi facultad, obvio no voy a tener nunca el derecho a quejarme porque es más una empresa, como que siempre se ven estas cosas que no hay una articulación entre las distintas facultades ni, no sé, uno como estudiante no se siente, como por ejemplo, a mí pasa en la agronomía que hay un montón de cosas que me interesan. Y está esa cosa de articular, que falta ahí que se enganchen, por ejemplo, economía con exactas. Tiene que haber una manera de que, no sé, cómo hacer para impulsar una materia que una esas cosas. Está bien que la carrera sí ya son un montón de años, y no va a sumarse más, pero yo creo que es necesario porque en realidad es la calidad del profesional que vas a tener. Y de alguna manera que, no sé, algo que tiene que hacer para que, o yo mismo también en algún momento, no sé, que se establezca una conexión donde los que son económicas puedan saber bien claramente los átomos, todas las cosas y explicarlo, que se les dé la información. Y nosotros también, como conocidos. O sea, saber de economía, saber todo el contexto rural, todas las cosas que pasan, todo lo que nos afecta. Porque falta eso. Yo todo lo sé por mi cuenta, ¿no? Lo que me enseñan en la facultad. Y como en todas las materias que da ella, como decía ella también, que no está en la cultura, pero bueno, se lo dice, cuestión personal. Yo igual te pregunté en la facultad, pero por el tema del área de estudio, ¿no? Porque... Ah, no, sí, biológicas. Ah, no, esa es mi pregunta, pero la carrera distinta. No, sí, igual también tengo, bueno, mi novio de la Universidad de La Plata, como que tengo más amigos, tengo un bueno, acá en la UBA, y me doy cuenta que en casi todas las facultades es lo mismo. Y en general vamos a ser, o sea, todos vamos a ser biólogos igual, la ética está en la persona, y bueno, hay que formarse a todos lados y desde todos lados luchar con ustedes. Que exista una articulación entre las distintas áreas y también una pregunta que está a Daniel, que es biólogo, que como experiencia capaz cuando viste más estudiante, más chico, viste. Ya sos investigador de CONICET, ya, ¿viste? Ya está. ¿Qué si a vos te pasó? ¿Cómo fue tu experiencia, como, por ejemplo, cuando ves tantas problemáticas? Cuando yo estoy leyendo un pueblo fundado, estoy con el de la buena abierta de medio latino. Estoy con todo. No sé si, cómo ser efectiva, cómo ser productiva. No sé si tengo que elegir una causa y meterme a fondo con ese dejar de lado todo. O, como hago, como ahora que no me veo para nada, pero iba yendo acá, yendo ya, yendo no nada. Y se es como afrontar la angustia del mundo que si encontrás la respuesta, es difícil, sí. No, creo que nos pasa a todos lo que estamos, o sea, desde biológicas, económicas, comunicación social, a todos nos pasa. Es difícil por dónde agarrar. Ahí creo que Mariana se... ¿Quién era la respuesta, Mariana? No, una cosita, no tengo la respuesta, pero alguna. Digo, Pablo Freire habla de... Pablo Freire. Bueno, está bueno porque lo que hoy nos forma, el capitalismo en parte de esto, el fordismo en su momento como modo de producción, a vos te enseñan esta particularidad y la especialización y la reespecialización y vos sos más, tenés mejor futuro en tu carrera si estás ultra especializado, pero perdés la integralidad. Entonces capaz vos estás haciendo perfecta tu pieza, pero estás armando la bomba atómica. Sos parte de este sistema. Pablo Freire habla de la educación bancaria. La educación bancaria es la educación. Nosotros todos soñamos alguna vez de tener un agujero en la cabeza y que nos metan los libros y aprender y registrarlos y repetirlos. La educación nos forma. Yo soy de la CTA autónoma, soy dirigente gremial, pero aparte estudié ciencia política, soy politólogo. Y eso, te enseñan un montón de clasificaciones, un montón de modelos que vienen de Europa en general. Esta división izquierda-derecha es totalmente eurocentrista y nos peleamos nosotros, y la verdad que no tiene que ver muchas veces con nuestra realidad. Entonces, esa es la educación bancaria que a vos te meten. Vos podés hacer muchas carreras, pero vas a seguir teniendo pensamiento ingenuo, dice, ¿no?, los niveles de pensamiento. Pensamiento crítico es que vos puedas problematizar, y eso sí que no te enseñan en la facultad. Eso surge a veces. En los 70 se discutía más, se planteaba el pensamiento crítico. Y después Freire habla del pensamiento crítico, que es tener pensamiento crítico, pero es la praxis, es meter ese pensamiento crítico en la acción. Poder militar, poner el cuerpo, no solo ir al profundo de las causas, de lo que pasa, sino también poner el cuerpo en resolver, ¿no?, en las soluciones. Entonces, me parece que sí, lo que nosotros tenemos que generar es eso, que en nuestras universidades empecemos a poner en cuestión, y todos tenemos que poner siempre, problematizar sobre las certezas que tenemos, ¿no? Ir discutiendo sobre estas cosas y juntarse con otros, por eso lo colectivo es importante, para transformar y sumarse a una transformación. Si no, nos vamos a quedar, si no, en el militante de Facebook que habla y habla y habla, o escribe y no habla, pero después no pone el cuerpo, no pone una movilización, no pone una marcha, no suma en ese sentido. Entonces, no, eso. Tratar de problematizar sobre lo que nos enseña es lo más difícil y bueno, lo que genera una elevación en el nivel de conciencia, ¿no? Nada de esa ropa. Bueno, ese es un buen pie para ir dando el cierre a no, que justamente lo interesante también de estas cosas es que uno termina discutiendo mucho sobre la teoría y por ahí al mínimo de las ciencias sociales. Escuchar estas cosas al principio resulta difícil de entender, pero de a poco lo vas pudiendo comprender y lo más importante es que luego nos terminamos encontrando en las calles por las mismas luchas, las mismas problemáticas, o también trabajando en periodismo para poder difundir esas problemáticas. Digo, de alguna u otra forma, todas las disciplinas, ya sean científicas o esto, digamos, más del periodismo o demás, de alguna manera se articulan para que bueno, todo esto de a poco va difundiéndose, va explotando, digamos. O sea, todos vamos sumando nuestro aporte. Yo no estoy muy de acuerdo con la frase del granito de arena, porque en realidad hay cuestiones que son más que un granito de arena. Digo, lo que hacen los compañeros del IPPM, lo que hace Margarita, el libro Lan, ya que estoy, se los repito, pero 150 veces está ahí, pues, se está, o lo que hace Ari, son todos ejemplos de cómo la ciencia se puede poner al servicio del pueblo y bueno, a partir de ahí generar el cambio. Están todos más que invitados a participar de la transformación. Hablemos de transformación. Gracias.